Bueno, en cuanto a los cambios, es un partido oficial y no se pueden hacer más cambios de lo que la FIFA dice. No sé de dónde salió que pedimos más cambios. Y en cuanto a lo de las cómo llegan, sí, es un tema de preocupación porque hasta anoche no teníamos el plantel completo, todavía no entrenamos. Ahora en el entrenamiento decidiremos qué equipo va a salir mañana a la cancha. Tiene que ser un equipo de garantías físicas sobre todo. No tomaremos ningún riesgo bajo ningún concepto porque no tiene ningún sentido, no vale la pena. Entonces radicará mucho de lo que creamos o de lo que nos digan los jugadores cuando hablemos con ellos. A partir de ahí confirmaremos el equipo, siempre con un equipo de garantías seguramente, pero será la primera vez a lo mejor que saquemos a la cancha un equipo en el cual pensaremos más en el futuro, en el plano físico en este caso, que la realidad dentro de una semana.